Y ahí cortamos la canción. Lo tenemos del otro lado de la línea al secretario general del SUO en Villa Yardino, Miguel Díaz. Miguel, ¿cómo estás? Hola, Ale, buen día. Bueno, contanos un poquitito la situación que se está viviendo, Tito. Bueno, el día de ayer tuvimos una reunión con el Ejecutivo Municipal para tocar el tema del aumento para el mes de mayo, y en el cual, bueno, se nos dijo de que no tienen plata para pagar aumentos, que de otorgar el aumento del 8% que se estaba solicitando, no se nos iba a abonar el sueldo. Hicieron una propuesta, por un lado, de no otorgar más aumentos hasta el mes de julio, para sentarnos a hablar nuevamente en julio, y si no, bueno, ofrecían un 2% de aumento en contra del 8 que se había solicitado, de acuerdo a lo que marcaba la inflación, 8.8, por lo cual, bueno, en reunión con los compañeros se rechazó y se decidió declarar el estado de asamblea por tiempo indeterminado, 3 horas por turno por ahora. Bueno, hoy lo están haciendo en la puerta del municipio, no en el playón municipal. Estamos en la puerta del municipio, sí, ahí con todos los compañeros y mantendremos ahí. Y analizamos endurecer aún más las medidas, ¿no? ¿Ustedes están esperando tener una reunión con el intendente, con el secretario de gobierno? ¿Quién es el que lleva adelante esta reunión con ustedes? Y tuvimos en el día de ayer ya con los contadores, con el secretario de gobierno, y después se sumó el señor intendente también, pero bueno, no logramos arribar a ningún acuerdo. ¿Cuál es su excusa para no querer aumentar, Miguel? Que no tiene la plata. Que no tienen la plata, que la situación del país está complicada, que bueno, que no hay coparticipación, que se está disminuyendo y bueno, y por ende no tienen la plata para pagar los aumentos. Estamos recordando que no solamente es el de los empleados municipales, sino también el de los contratados, el aumento que están ustedes queriendo que se empareje con este 8%. Claro, sí, para personal de planta permanente y contratados, y a su vez también la planta política también percibe los mismos aumentos que percibimos nosotros, ¿no? Además de que hay funcionarios también que cobran facturando servicios, pero bueno, a través de una adenda también se ataron a los aumentos de los empleos, así que en realidad acá se benefician todos de la lucha de poco, ¿no? Exactamente. ¿Se hizo presente alguno de la planta política, alguno del Consejo Deliberante para poder sumarse a ustedes? No, la verdad que nunca lo hicieron, así que no creemos que lo hagan tampoco en este momento. Miguel, ¿cómo son las acciones a seguir a partir de este momento? ¿Hoy arranca por 3 horas y mañana en el mismo horario? Mañana en el mismo horario, posiblemente, las 3 horas, sí, y bueno, y analizaremos después de endurecer aún más la medida, ¿no? Para que la gente del pueblo entienda, ustedes están haciendo un reclamo, pero los servicios, después de hacer la asamblea, siguen con la recolección de residuos y verdes y todo eso. Sí, mientras no estemos de asamblea, los servicios se brindan normalmente. Perfecto. Bueno, Miguel, nos solidarizamos con ustedes y esperamos que sean escuchados a través de este reclamo. Bueno, Ale, desde ya muchas gracias por el llamado y por la compañía, como siempre. Abrazo grande. Hasta luego. Chau.